Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias. El Hombre de la Vaca. La licenciada Roxana Mendolaro, licenciada en psicología, por supuesto, nos habla de la internación de los enfermos mentales. La licenciada pertenece al INADE, el Instituto contra la Discriminación y la Xenofobia. La internación en un centro de salud mental es un recurso terapéutico totalmente genuino. Hay que utilizarlo en algunos momentos de la vida de una persona, es recomendable. Sin embargo, en tanto adquirió el carácter de política pública en Argentina, ¿no? Cuando decimos política pública, prácticamente la única respuesta terapéutica en cuestiones de salud mental, nos encontrábamos con promedios de internación de 10 años y con personas que envejecían dentro de las instituciones de salud mental sin que hubiera un diagnóstico, un motivo de salud mental que justificara que tenían que seguir permaneciendo internadas. Bueno, ahí ese mismo recurso, la internación psiquiátrica, adquiere el carácter de práctica social discriminatoria que impide el acceso al ejercicio de sus derechos fundamentales a miles y miles de personas. Chacano, sí, claro, ¿y dónde vas a estar? Háblanos de lo que dice la ley de salud mental sobre la internación. Derecho a que en el caso de internación prolongada las condiciones de la misma sean supervisadas periódicamente por el órgano de revisión. Derecho a no ser identificado ni discriminado por un padecimiento mental, actual o pasado. Un padecimiento mental no debe ser algo inmodificable. Es muy importante en el trabajo reconocer entonces que en la historia de esa persona es cierto que hubo una vulneración, una victimización, esa persona fue víctima de, por ejemplo, el poder del Estado o el poder técnico de psicólogos, médicos, trabajadores sociales, etc. Esta historia constituye a la persona, nos constituye, pero no nos determina. Ese punto de victimización entonces ha afectado, pero parcialmente. Y esa persona, junto con otras personas, ¿sí?, otros técnicos, otras personas usuarias, otras usuarias, otros, podemos juntos, ¿sí?, juntos. Esta transformación es colectiva. Y para cerrar, digo, básicamente esta idea entonces del poder, no como el patrimonio de algunos que lo tienen, ¿sí?, pueden utilizarlo a discreción, sino como potencia colectiva de transformación social. Esto fue El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la Ley de Salud Mental. Auspició PAMI, por una Argentina con mayores integrados.